is cocaine. Yo no sé lo que es sentir pena. Me apodero de las mentes llenas. Sea persona mala o buena, es muy complicado salir de mi condena. Me tienen prohibida, nadie me confía. Pero estoy en todos los barrios todos los días. Y yo me escondía, nadie lo sabía. Los que más me quieren me fuman todavía. Porque en mi farme ya es de novato. Me convierto en crack y poco a poco los mato. Tengo una prima que se cargó a unos cuantos. Una generación entera en el 80 y tanto. Mis favoritos son los artistas. Si abusas de mí me quedo con tu nariz. No entiendo por qué no me dedican revistas. Como hacen con la marihuana y el hash.